Check it out. Chain of funkin' now. Sweet lips, while I'm on the air. Now bend over my body and rub your fingers through my hair. Your mouth run like water, a very beautiful sight. Now put on my favorite group, they call themselves Delight. Check it out. You dip to the die, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, witty, can't then quit it. Stomp on a stoop when I hear a funk loop. Playing Pied Piper, follow Hood's troop. Baby, just sing about the groove. Sing it. Correct position. While love fills the air, I'm gonna ignite your ignition bubble. So fasten your seatbelt as we bypass Passion City and come together as one. Hernán Acevedo. Flashback. En un solo mix, Flashback. Con Hernán Acevedo, por Veracruz Estéreo. Servants. Por tus oídos, invade todo tu cuerpo de ritmo y te contagia del mejor sonido, estilo y clase. Disfrútalo. Funky, New Wave, Rock, Alternative, House Music. con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo, aquí en los 93.5 Veracruz Estéreo.

Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo, en Veracruz Estéreo 93.5. Flashback. Guy that helps me get rid of all my bad energy and helps me move my ass like crazy. So for me, the DJ is the Jedi Master. Hernán Acevedo. Flashback. So long, when Viva Colombia. This is DJ Danny Tenaglia from New York City, and you are listening to Flashback with DJ Hernan Acevedo. Be yourself. Fue grabada en el año 1981 y es un cover de la versión original del año 1967. Es un cover hecho por los Boys Town Gang. La canción del año 1981 se llama Can't Take My Eyes Off You, un cover bien hecho que hizo bailar a muchos en la época disco, la época dorada de Studio 54 en la ciudad de Nueva York. La canción original es del año 67, como les dije, fue grabada por otro superartista llamado Frankie Valli and the Four Seasons. En los años 60, este clásico llegó al puesto número 2 según la revista Billboard. La versión original de Frankie Valli fue utilizada por la NASA como canción de despertador en el STS-126, una misión del transbordador espacial para celebrar el aniversario del astronauta Christopher Ferguson, uno de los miembros de la tripulación de la misión. Espero hayan disfrutado, bailado, recordado y, por qué no, aprendido datos importantes con este mundo fantástico de la música. Recuerden sintonizarme cada fin de semana, todos los sábados de 9 a 11 de la noche, hora Colombia, y domingos de 9 a 11 de la mañana. Nuevamente les reitero, buscarnos en nuestras redes sociales, @VeracruzEstereoMedellín, nuestra página web www.veracruzestereo.com. Soy Hernán Acevedo, muchas gracias a todos por estar ahí siempre disfrutando conmigo lo que tanto nos gusta. Los espero la próxima semana en otra edición Flashback, clásicos con estilo. John W. Gómez también tiene su especial de 3 horas los fines de semana llamado Retro Mix Nonstop. Música muy especial con otro super DJ especializado en la materia con clásicos de la época 70s y 80s. Es un motivo para no moverse de los 93.5 Veracruz Estéreo. Así que Dios los bendiga. Quédate con nosotros. Por favor, quédate en casa. Para todos, feliz noche, feliz día. Chao, chao.